te sientes muy cansado y tu cruz está pesada. Piensas que ya no puedes proseguir tu jornada. Eleva tu mirada al cielo y contempla a mi Jesús. Él murió en una cruz para darnos vida y luz. Él te puede ayudar. Recibir, abre hoy tu corazón y sentirás su gran amor. El cielo se está abriendo y el fuego está cayendo. Es la gloria del Señor renovando la unción para hacerte un vencedor. Pienses en tristeza, problemas o aflicción, porque dentro del creyente siempre está el consolador. Si cayeras en flaquezas, solo en él tienes firmeza. El Señor es poderoso, Él es victorioso y te puede ayudar. Jesús pasa por aquí, trae en sus manos bendición. Si tú quieres recibir, abre hoy tu corazón y sentirás un gran del Señor, renovando la unción para hacerte un vencedor.